Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola, hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Raíces de Nuestra Yacta por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Mi nombre es Alex Díaz Jácome y los acompañaré durante una hora con lo mejor de la música nacional ecuatoriana. Hoy mis amigos y amigas, les tengo un invitado de lujo que estoy totalmente seguro que les alegrará esta mañana. Se trata del maestro Gustavo Velázquez, así que prepárate, busca a tu pareja que hoy vamos a bailar al ritmo de una de las voces más conocidas de nuestra música. Pero antes, espérense un momentito que todavía esto no comienza, contarles nada más que Gustavo Velázquez, cuando tenía apenas 5 años de edad, pisó su primer escenario, la Radio Tarqui, participando en un programa infantil llamado La Patria y el Niño. Ahora sí vamos con la música, quiero abrir con un plato cargado de buena música, un mosaico apasionado, donde encontraremos canciones para bailar y dedicar. Cerro. lágrima que te brote por mí. Si tú lo quieres, mi amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón. Si tú lo quieres, mi amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón. Bésame y acaríciame, que estoy triste y es tan solo por ti, que estoy triste y es tan solo por ti. En 1961, Gustavo Velázquez, siendo apenas un niño, ganó el primer Festival de la Canción Nacional de Nueva Emisora Central. Ahora, mis amigos, les invito a escuchar un mosaico cargado de pasacalles ecuatorianos en la voz del maestro Gustavo Velázquez. Ojos, los luceros, lejanos se hacen de mi ilusión. Reflejan mi sendero, son de mi vida tenaz prisión. Ojos, divinos ojos, que me inspiran amor. Ojos que me fascinan con su inefable candor. Ojos que me fascinan. Brinda rayos de luz, miran enardecientes, serán por siempre mi esclavitud. Dame una mirada llena ya tu corazón, siempre serás amada con infinita pasión. Thank you. como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi Maestro Gustavo Velázquez tenía un talento innato, sin lugar a dudas. A los 12 años ya hacía un trabajo profesional en Radio Nacional del Ecuador. Ahora sigamos alegrándonos con un mosaico cargado de buena música. Si te gusta la canción Chimba Calle de mi vida o Yo soy paisano me voy a Quito, pues el siguiente mosaico viene cargado de eso. Música. cariño que le ofrendé. Que hay aquí debo pensar.

juntos. Talento del maestro Gustavo Velázquez traspasó fronteras. Es así que los hispanos de Colombia lo ficharon y lo hicieron su cantante cuando tenía apenas 17 años, donde estuvo hasta 1975. Y bueno, mis amigos y amigas, continuamos con el maestro Gustavo Velázquez. En esta ocasión, junto a los Reyes del Norte, nos canta Ahora que estoy vivo. Con los Reyes del Norte, otro éxito, y este pechito, Gustavo Velázquez. Muy tarde cuando muera. guitarra hoy que estoy vivo, y no una serenata, ya quizás cuando me muera. Valórame en tu vida con cariño y que estoy vivo, y no solo recuerdo ya muy tarde cuando muera. Dedícame un momento en mi vejez, aunque estoy vivo, y no me salga daño ya muy tarde cuando pueda. Y nos vamos bailando. ¡Rico, mambo! ¡Mambo, mambo, mambo! El maestro Gustavo Velázquez participó en el Festival OTI y lo ganó, sí, claro que lo ganó, en 1985 y en 1987. En 1986 quedó en segundo lugar. Ahora escuchemos un mosaico cargado de albazos ecuatorianos. De tu boquita lo que tú comes, todas las palomas, ay, ay, ay, ay. cuenta por la mañana. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros, así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros, así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Taita Salazar, que alegre camina por los chaquiñales sin ver las espinas, por los chaquiñales sin ver las espinas. Yo acabo y contento, mi patrón, apito la manga y un gafá, al niño Faustito esperaré para hacer casar con mi lomba. Y a patrón Sevilla, terminar con una canción que tiene un mensaje claro, mis queridos amigos, lo malo de la violencia. Recordarles que Ecuador es un país de paz, con gente humilde y trabajadora. La violencia nunca será el camino para conseguir absolutamente nada. Digámosle no a la violencia contra los animales y seres humanos. Con este mensaje, mis amigos y amigas, escuchemos la canción Violencia, en voz del maestro Gustavo Velázquez, acompañado por la orquesta La Familia.